Bueno, hola, buenas noches. Yo estaba en la, pues asistí a la marcha de la 12ª Acción Global por Ayotzinapa, a la desaparición de nuestros compañeros estudiantes, pues desde hace 8 meses. Pues igual, como siempre lo hemos dicho, un poco de conciencia, pues nos alienta a salir a las calles. Y pues esta vez lo hicimos y asistimos, estábamos marchando bien. Estábamos en el meeting, escuchamos el meeting, todo estaba bien tranquilo. Parecía que no iba a haber nada porque realmente, pues el meeting estaba en el hemiciclo a Juárez, ¿no? El templete estaba en el hemiciclo y los granaderos, la valla de granaderos, pues empezaba hasta el Palacio de Bellas Artes. Y pues era una distancia bastante considerable para pensar que no iba a pasar nada, o sea, nunca nadie, ningún contingente, ni ningún grupo grande o chico fue para allá a amedrentar a los granaderos, ¿no? Y así pues pasamos el meeting, se acabó el meeting como a las 5:45, más o menos, y pues de pronto pues ya todos estábamos platicando qué iba a pasar y todo, y vimos que alguien empezaron a prender las propagandas políticas que se fueron recogiendo en la marcha, ¿no? Banda que iba pues quitando toda la basura, pues la fueron a quemar a la Alameda, ¿no? Y pues se empezó a hacer un pequeño fuego, se hizo de pronto grande y ya se hizo una columna de humo pues considerable, ¿no? Sí, de pronto sí se veía medio apantallante, como si fuera un gran fuego, pero realmente que era plástico, por eso era negro, ¿no? Pero bueno, ya está ahí, todo estaba, y vimos que de pronto llegan como 3 motos con varios policías. Desde esa distancia del palacio vemos que se dejan venir hacia donde estaba el fuego, y todas las personas estábamos así, y así pasaron pues quitándonos, ¿no? Hacía fuerzas, o nos quitábamos o nos atropellaban. Y entonces nos quitamos y lo primero que hacen es empezarnos a decir que iban a pagar nuestro el desmadre de la banda. Y y ya la banda pues le empezó a decir: oye, no, pero ¿por qué quieres apagar esto si tú estás hasta allá y esto pues es fuego, ¿no? Ahorita se va a apagar, no va a pasar nada. Y pues los policías entonces empezaron a apagar el fuego, y entre ese que se apagaban el fuego, pues lo apagaban con el extinguidor, y empezaron a rociar, y de pronto ya estaban rociando no solo el fuego, sino también ya empezaban a rozar a toda la banda que asistieron a la marcha. Y pues ya fue cuando la gente pues empezó a defender, ¿no? O sea, porque pues sentimos que ya nos estaban, que ellos vinieron a provocarnos, porque, o sea, nosotros estábamos, no eran muchos metros de diferencia, y llegaron y así nos quitaron y nos abrieron. Y pues así lo vemos como provocación, ¿no? Porque también no llegaron de buenas personas. Y pues ya cuando los extintores, que vemos que nos empiezan a rociar a todos, pues mucha gente empezó a defenderse, y entonces fue cuando se empezó a hacer pues como empujones y a decir de palabras con los policías, ¿no? Y veíamos que pues ya mucha gente se empezaba a calentar, otras empezaban a ir, pero ya de pronto ya venían más granaderos, o sea, vimos que ya empezaban a llegar los granaderos, y ya no llegaban como a pedir, sino llegaban a empujar con sus escudos, ¿no? O sea, para querer que ya la gente se fuera y acabar nuestro meeting, ¿no? O sea, que pues, o sea, la gente todavía no se había ido, ¿no? Porque pues hay cosas que comentar, y la gente todavía no nos habíamos ido. Y ya pues en eso, cuando vemos que ya se dejan venir todos los granaderos, pues todos nos empezamos a echar a correr. Y dentro de eso que vemos, oímos que explotan 2-3 bombas, que explotan petardos, no sabemos pues si son de allá o si son de acá, o nos empiezan a aventar también gas pues para dispersarnos, y pues todos corrimos. Ahí fue cuando a mí me detuvieron en la calle de Luis Moya y sobre esta de, del hemiciclo a Juárez. Y fue cuando, pues, detienen a varios. De hecho, íbamos corriendo y un chico que iba con una bandera verde, pues él no quiso correr, él empezó de que, pues sí, no violencia, ¿no? O sea, nosotros no vamos a eso, ¿no? Como lo hemos dicho, pues la violencia genera violencia y pues no vamos a eso. Pero pues también cuando nos toca defendernos, pues hay que defendernos, ¿no? Y pues no había de otra en ese momento. Entonces, pues al sentir todo eso y oír todo eso, pues la gente sí se espantó y ya. Fue cuando a mí me detuvieron, porque la gente se empezó a meter hacia el parque de Bellas Artes, hacia la Alameda, y ya a mí me encapsulan varios policías, ¿no? Pues según a mí, y ahora que estuve detenido y cuando salí vi el archivo, y según esta persona me había ubicado desde el principio del meeting como líder, según, como líder de todas las personas que lo agredieron, que se pusieron a empujones con los policías, que yo les decía que les gritaran de cosas, o sea, como que yo los organizaba, ¿no? Y de eso me decía el señor, no, que tú eres el líder, y por eso a mí se me fueron como varios granaderos encima. Y pues ya de ahí fue que eso eran como las 6 de la tarde. ¿En dónde te detuvieron, compadre? En Luis Moya y la calle del hemiciclo a Juárez, del martes 26 de septiembre, de mayo. ¿En dónde, hacia dónde te llevaron después de tu detención? Pues me detuvieron y me estuvieron dando vueltas, como le dicen ellos, calentaditas. 6 horas, a mí me presentaron en... Pues fue raro porque me presentaron primero al Torito y después me llevaron. Pero durante esas 6 horas que se tardaron en presentarme, pues era por órdenes del Capitán Neptuno, ¿no? Que es el director de la Policía Metropolitana de aquí del DF. Y por órdenes de él, pues fui detenido y me tuvieron 6 horas desaparecido, pues golpeándome en todo el tiempo la espalda, porque todo el tiempo él les iba diciendo por el radio que me querían limpio de la cara, ¿no? Que no me tocaran la cara, que todo en el cuerpo. Y pues las primeras horas, o sea, de las 6 que me detuvieron a las 12, que se tardaron en presentarme, pues me tuvieron pues desaparecido. Y después, o sea, a mí se me hizo raro porque me presentaron al Torito, porque por presión de su base, ¿no? Porque en su radio yo oía como ya los estaban presionando porque sabían que me habían detenido y me tenían ya 6 horas dando vueltas y su misma base los estaba presionando para entregarme porque no me entregaban, les decía. Y ellos se comunicaban con su capitán. Y pues él les decía que aguantaran. Y bueno, pues después ya llegué al Torito y en el Torito estuve de las 12 de la noche a las 10 de la mañana. Pues ahí me presentaron por cargos de que según estaba aventando pirotecnia en la calle. Y me dijeron, pues te quedas aquí en el civil porque eso es un delito de lo civil, ¿no? Y bueno, yo me había quedado con eso, me habían dado, hicieron un archivo, un expediente, que me iba a quedar en el Torito 24 horas, o pagaba 1,500 pesos de multa. Y así estaba, yo toda la noche estuve con eso, dije, ay, bueno, pues yo mañana ya salgo, ¿no? Pero estuvo curioso porque a las 10 de la mañana llegan por mí y yo pienso, ay, bueno, ya está la banda, pagó mi libertad, bueno, la multa. Y de pronto no, pues al salir ya estaban los judiciales esperándome y me vuelven a esposar porque todas las 6 horas que me tuvieron antes me tuvieron esposado de pies y manos y pues esta vez me volvieron a esposar los judiciales. Me llevaron al MP y me dijeron que me iban a presentar tentativa de homicidio. por tentativa de homicidio. Y que entonces ya era Ministerio Público, que ya no me tocaba en lo civil. Y pues eso, llegamos como a las 11 al MP, 11:30. Y en el MP pues me dejan un rato guardado en un cuarto especial, igual con las manos esposadas y los pies. Así me tuvieron como hasta las 3 de la tarde, sin decirme nada, sin dejarme hacer mi llamada. Hasta esa hora yo todavía no había podido hacer una llamada, o sea, ya llevaba más de 15 horas yo detenido prácticamente, y no me permitieron hacer una llamada, ni derecho a un abogado. Ya eran las 5 de la tarde yo en el MP, ya me habían bajado a las galeras, y pues igual yo exigía mi llamada y solo me decían pues al rato, y no llegaba la llamada, ¿no? Y pues en el MP tampoco declara, me llamaban a declarar, ya eran varias horas, no me pasaban ni con el médico. Y bueno, también cuando me pasaron con el médico legista del Torito, pues ahí me checó y por ejemplo vio varias contusiones en mi espalda y me inyectaron por el dolor que llevaba de los golpes, ¿no?, que me dejaron ahí los policías. Y pues en el MP ya estuvo como, pues ya el trato fue diferente, ¿no? Ahí parece que ya era más en forma, pues la demanda ahí también. No sé cómo estaba el director de seguridad pública de la metropolitana, pero se mete al cuarto especial con 3 policías y me empieza a encarar. Igual me empieza de todo el tiempo, pues amedrentándome desde las 6 de la tarde desde que me detuvieron hasta las 4 o 5 de la tarde de este día. Pues me estuvieron amedrentando todo el tiempo, me decían, si podemos desaparecer a 43, te podemos desaparecer a ti sin ningún problema, ¿no? O sea, si piensas que este gobierno va a cambiar porque salen a hacer sus marchitas, porque salen a hacer esto, pues esto no va a cambiar nada, ¿no? Y ni pienses que te vamos a... O sea, pues todo el tiempo amedrentándome que me iban a dar toques en los huevos, que bueno, de hecho, pues sí, al principio cuando me iban golpeando, pues también, ¿no?, me tocó a mis partes, en la cabeza me dieron con los cascos, con los escudos. Y pues la agresión psicológica creo que también es como algo muy fuerte, ¿no?, que ya nada más el hecho que te digan, ¿no?, pues si ya desaparecimos a 43, a uno más, pues tú serás el 44, carnal. Ya no van a gritar hasta 43, sino van a gritar ahora hasta 44, ¿no? Y ya van a ser 44 y van a pedir por 44, ¿no? Y así fue todo el tiempo que me tuvieron, todo el día, toda la noche, todo el día, ¿no? Y pues ya como eso de las 8 o 9 de la noche me subieron a declarar, o sea, ya teniendo yo más de 24 horas detenido, apenas se me permitió hacer mi primer llamada y mi declaración. Y pues ya ahí tuve que escoger pues con el abogado, él vio varios videos con el MP, con el juez, y pues decidieron que ahí no había falta de pruebas para comprobar mi caso, ¿no? Y pues sí, por eso salí, porque pues realmente pues por lo que se me culpaba o imputaba, pues estaba claro, ¿no?, que yo no había sido, y pues hay videos donde aparece que pues yo no soy el que, por lo que me están acusando, ¿no?, y lo que me está acusando este señor policía. Y bueno, también pues creo temer porque él fue muy claro, ¿no? O sea, sí temo por mi integridad física, porque esta persona desde todo el tiempo me ha señalado como si yo es el que le hubiera agredido, como si yo le hubiera aventado la bomba Molotov. Desde ayer me decía que me iba a refundir, que no sabía con quién se había metido, ¿no? Y pues sí, después me enteré que él era pues el director de la seguridad pública de aquí, el jefe Neptuno le dicen, Alfredo se llama, y y pues decir, ¿no?, que fue muy claro, que dijo que él me iba a chingar, que él me iba a chingar de una u otra forma, pero que me iba a chingar, y tiene mis datos, ¿no? O sea que pues cualquier cosa que me suceda o le suceda a los compañeros, que igual pues en el momento que estaban afuera en mi detención, pues también hubo muchos policías ahí tomando fotos, a cada rato cuando entraron las personas a pues a dejarme algo, a visitarme, a ver cómo estaba físicamente, pues les tomaban copias a sus credenciales, todo el tiempo estuvieron tomando, revisaron mi celular, la llamada que hice, todos los números, llamadas, todo lo, pues todo lo graban y todo lo registran. Entonces pues nada más dejar aquí que si en caso de que pues, me pase algo, le pase algo a alguno de los compañeros, a alguien de mi familia, pues es que este señor, pues lo hago responsable a este señor, ¿no? El jefe Neptuno le dicen, Alfredo se llama, y es el director de la seguridad pública de la metropolitana. Y pues gracias a eso pues salí y aquí pues estamos, gracias a toda la banda que se dedica a apoyar este tipo de acciones, ¿no? Que no deja sola a la banda que de pronto la detienen, y pues es algo bien difícil estar solo ahí en el hoyo. Y de pronto oír las consignas desde adentro, pues es algo bien motivante, ¿no? Saber que ahí está, pues ya la banda de derechos humanos, el pendiente de uno y todo, pues muchas gracias a todos los compañeros, compañeras, por su tiempo y por su esfuerzo. Apoyo.